ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, choy que yem, choy que, choy que, choy que yem, choy que yem, choy que yem, que choy que to yem, choy que yem, ay, caliente mai, choy que yem, ay, caliente mai, choy que yem, choy que yem, choy que yem, choy que yem, kai. Entonces, pues, tenía el cartón porque hay un problema, hay un número y más, eso no, y cultura también, pues.